Escuchamos la señal horaria, se cumplen las 12:30 del mediodía. Vamos a quedarnos con más apuntes relativos a la actualidad local. Por cierto que, aunque ahora iremos con más detalle antes de finalizar el programa, les avanzo que acaba de llegar la actualización del informe COVID por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hace unos instantes y apunta un caso positivo más en el día de hoy en relación a nuestra localidad. Reportaría, por tanto, esa actualización, un positivo más con respecto a la jornada de ayer aquí en Ubrique. Nos vamos a seguir centrando en citas que llegan este fin de semana. Hablamos junto, como han podido comprobar, en el arranque de la mañana al delegado municipal de Cultura. Nos acompaña José Manuel Fernández Rivera vía telefónica para confirmar sobre todo esos dos eventos principales que en principio había previstos para estos próximos días. De un lado, las corridas de toro, que ya decimos, la propia empresa ha aplazado al no poder contar con espectadores según las restricciones que marca este nivel 4 de alerta máxima, y por tanto ha quedado aplazado esos festejos en principio y según la situación se presente para finales de noviembre. Lo que sí que continúa adelante es la 32ª final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Hace un par de días hablamos con el presidente de la Peña Flamenca, Manolo Román, que bueno, pues nos acompañaba con la última hora al respecto, pero ya junto a Manolo decíamos que estábamos pendientes de lo que la Junta de Andalucía apuntara en torno a posibles nuevas medidas. Ya las conocíamos, ya digo que junto al propio delegado municipal hemos confirmado que va a haber esa final de flamenco, pero queríamos llevarle algún detalle más a nuestros oyentes a través del propio presidente de la Peña Flamenca. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, bueno, pues finalmente se apuntaba en ese sentido, ¿no? De todas maneras que en principio iba a tener lugar esta final del concurso, pero es cierto que se estaba pendiente de lo que se pudiese decretar desde la Junta de Andalucía y en torno a nuevas medidas, si finalmente iba a ser posible, como va a serlo mañana la celebración de esas 60 sesiones de la final, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, por fin vamos a poder culminar ya este 32º concurso Ciudad de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Hombre, con todas las medidas necesarias, ¿no?, que hay que aportar, ¿no?, como así lo exige la Sanidad o la Junta de Andalucía, pues vamos a poder terminar mañana ya por fin nuestro concurso. Además, ¿no?, según lo que marcan esas medidas que habría que tener en cuenta, se apunta 40% del aforo, que bueno, en el caso máximo no se podrían superar 200 personas de cualquier forma en el interior o 300 en el exterior, cuando hablamos de este tipo de eventos, pero en definitiva que con ese 40% de aforo es algo que vosotros ya teníais previsto con el protocolo que pone en marcha el propio ayuntamiento en esas instalaciones, ¿no? Sí, sobre unas 100 personas, que son lo más o menos que podemos tener allí. No hemos llegado nunca a tanta gente allí, ¿no?, en el local, ¿no? Pero bueno, a lo mejor mañana, por ser un día sesional como es final, habrá alguna gente más, ¿no? Pero vamos, que las medidas son las que hay, son 100 personas y 100 son las que van a ocupar las butacas, nada más. Por cierto, ¿todas las butacas ya ocupadas? Bueno, no sé, la verdad que no lo sé, porque no sé, la Oficina de Información de Turismo estaban las entradas puestas, no sé cómo estará eso, pero supongo que, no sé, a la gente le gusta mucho el baile, puede ser que haya unas 50, 60, 70 personas, y en cuanto al cante, pues me han dicho que van a ir mucha gente, ¿no? Espero, ¿no?, que, bueno, pues, siempre que no pase de 100, ¿no?, que no se queden en la calle gente. Espero que todo salga bien y que, bueno, pues que vayan los que quepan y ya está. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Las medidas son las medidas y eso es lo que hay. Recordemos que además, ¿no? Precisamente por ese protocolo de la limpieza y desinfección que haría falta en los distintos camerinos, por el movimiento de personas, de los finalistas que vayan a actuar, va a haber esas dos sesiones. A las 12, decíamos, baile, y a partir de las 5 de la tarde también, para que la finalización no llegue a ese toque de queda a las 11 de la noche. Bueno, pues a partir de las 5 sería el cante. Sí, exactamente, como tú dices. A las 12 tendremos el baile, las que van a estar presentes: Ana Ojeda, ¿no?, Lorena Ortega y Alegría Navarro. También, en cuanto al cante, pues va a estar el perrito de Paterna, Antonio Romero, el perrito. También va a estar Alberto el Almendro y José Manuel el Exijano. Son dos que vienen de Sevilla, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Espero que los vean pasar, porque esos tienen, como son autónomos ellos, ¿no?, como es un contrato más o menos casi de trabajo, espero que no pase nada y estén por aquí los tres cantadores. Sí, porque esa... Igualmente digo para el baile. Sí, te iba a decir, ¿no?, que claro, eso entraría, se supone, ¿no?, porque claro, es su trabajo. Sí, porque es que dos vienen de Sevilla. Yo creo que el Exijano y el Almendro, pues yo creo que, bueno, ellos son, como he dicho anteriormente, son autónomos, no habrá ningún problema, tendrán su papel, ¿no?, como autónomos que vienen a un trabajo, ¿no? Ellos viven del cante, ¿no?, y no creo que pase nada, que estén por aquí. Bueno, pues además, después de lo que es esa sesión de tarde del cante, un acto muy emotivo, ¿no?, como será ese homenaje al grupo Ecos de la Sierra. Sí, pues sí, vamos a tener un pequeño homenaje. No va a ser un homenaje como a mí me gustaría, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar un ratito con ellos, vamos a recordar algunas cosillas de anteriormente, ¿no?, como ellos han estado con nosotros en la peña muchísimos años, ¿no?, han venido con nosotros fuera. Hemos hecho festivales juntos, en fin, que, hombre, por lo menos un poquito de reconocimiento, ¿no?, que no se le ha hecho nunca nada. Nosotros lo llamábamos cuando íbamos fuera, que teníamos que salir intercambiando peñas, ¿no? Lo mismo estábamos en Vejer, que estábamos en La Barca, que estábamos en Jerez, que estábamos, en fin, todas las peñas gaditanas hemos recorrido, y algunas sevillanas también. Y hombre, por lo menos, pues, que por lo menos reciban de la peña ese poquito homenaje que así lo podemos hacer con ellos. Por supuesto que sí. Antes de finalizar, Manolo, supongo que jornadas estas, y durante todo el mes, ¿no?, complicado por la incertidumbre propia, ¿no?, de la pandemia, y las modificaciones que al final habéis tenido que estar realizando, ¿no? La verdad que sí, mira, ahora mismo necesitamos para las bailadoras tres camerinos que ya están preparados, ¿no? La otra vez se prepararon, y en cuanto al cante, pues iren de lo mismo, tres camerinos, para que no haya problemas. Gracias a los colaboradores que tenemos allí en el IE Francisco Fatou, ¿no? Y gracias también al ayuntamiento, que nos ayudan en todo lo que pueden, y podemos llevar nuestras cosas a cabo y que salga lo mejor posible, tomando temperatura, tomando nombre, ocupándonos de que cada uno se siente en su sitio, que no haya problema, en fin, todo eso. Lo que sí que es un poco, Manuel, que claro, los cantaores, las bailadoras, podrán llegar, pero con su cuadro flamenco solamente, y por ejemplo no familiares, como en otras ocasiones, y que claro, han venido arropados en ese sentido, ¿no? Sí, además lo hemos dicho, que solamente venga el cuadro de baile y nada más, nada de acompañante. O sea, que no van a poder salir tampoco, ¿no? Claro. No, eso es el cuadro que viene con ellos y ya está, que son tres más la bailadora, pues son cuatro personas, ¿no? O dos y la bailadora, ¿no? Que no sabemos. Cada uno trae un cuadro diferente, o como le vaya o le plazca a ellos, ¿no? O le vaya mejor. Y eso es lo que hay, que no permitimos que vengan familiares con ellos. Pues ya se lo hemos dicho, se lo hemos recalcado, que vengan solamente el cuadro, que no acompañantes nadie. Uh-huh. Ah, porque no podrían, no entrarían dentro de esas causas justificadas, además, para poder entrar en Ubrique o salir incluso de sus zonas por los confinamientos. Uh-huh. Sí. Bueno. Pues con ganas, Manolo, supongo, ¿no? De que llegue ya la jornada de mañana sábado, que se celebre, como siempre, hombre, con las restricciones lógicas, pero bueno, que se pueda celebrar y culminar, por tanto, todo ese trabajo que habéis venido realizando y un poco... Que ya pueda estar culminado, hombre, que se termine, que terminemos este año. También te tengo que decir que el día 15 de diciembre también vamos a tener una actuación también en el Francisco Fató, ¿vale? No te adelanto todavía nada porque no sé ni los que van a venir, pero el día 15 pues, también tenemos una actuación. Pero ya ahí a través de la federación. Socios, y eso, decirle a nuestros socios, perdona que te corte, que aparezcan por allí, hombre, que aparezcan por el cine, que están, son unos espectáculos grandísimos y bonitos, hombre, que no dejen de ir por allí. No, te decía que para el día 15 llega a través de la federación provincial. Exactamente, sí. De flamenco. Hemos conseguido una actuación. Lo iremos comentando en cualquier caso a medida que se vaya acercando esa fecha. Por lo pronto, ya saben, mañana esa doble sesión dentro del concurso, la final de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, 12 del mediodía, modalidad de baile, 5 de la tarde, modalidad de cante. Y bueno, antes de terminar, pues decirte que procuren la gente, como va a ser a las 12, a ver si a partir de las 11, 11 y cuarto ya están por allí la gente, que vayamos dejando pasar a la gente para que no haya aglomeración en la puerta, que no sea pelote en allí y haya un lío, que no quiero yo, no quiero eso, sino que, hombre, para que no haya aglomeraciones, a partir de las 11 y cuarto por ahí estará abierto el teatro para que vayan pasando la gente. Pues claro que sí, con eso nos quedamos con ese llamamiento. Y con la cita que ya mañana en torno al flamenco. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Juan Carlos, y darle las gracias a ustedes, a Radio Ubrique, por la colaboración tan especial que hacéis con nosotros. ¿Cómo no puede ser? También al área de cultura, y así, a todos ellos, por la aportación que hacen y la valoración que ellos tienen y tienen en estima el flamenco. Claro que sí, además, evidentemente, ¿no? Como con todos los colectivos locales, Radio Ubrique acompañándoles, y en este caso especial, además, Manolo Román es parte de esta casa, está claro. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo. Venga. El Ayuntamiento de Ubrique informa.